A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia, que presenta la Iglesia Evangélica Betania en Bailén. Hoy vamos a hablarles, como es natural, de Jesús, pero visto desde distintos ángulos y todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a empezar comentando una lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 16. Jesús preguntó un día a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el siglo I, el historiador Flavio Josefo escribió: en esta época vivió Jesús, un hombre excepcional, que hacía cosas maravillosas y prodigiosas. Si Josefo no vio en Jesús más que a un hombre que hizo cosas asombrosas, el creyente que lee los evangelios se maravilla al considerar a la vez la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Alguien lo expresó así: aquel que es el mismo pan de vida. Esto lo dijo Juan en su Evangelio en el capítulo 6, versículo 35. Comenzó su ministerio teniendo hambre. Lucas capítulo 4, versículo 2. Aquel que es la fuente del agua, también lo expresó así San Juan, terminó su ministerio en la cruz teniendo sed. Como hombre, Cristo tuvo hambre, pero como Dios, alimentó a los hambrientos. Sintió el cansancio, pero Él es nuestro descanso ahora. Pagó el impuesto, pero Él es el Rey. Los que se oponían a Él afirmaron que tenía demonios, pero Él echaba fuera a los demonios. Oró, pero escucha ahora nuestras oraciones. Lloró, pero ahora seca las lágrimas de los que lloran. Como un cordero, fue llevado al matadero, pero Él es el buen pastor. Fue vendido por 30 monedas de plata, pero Él rescata a los pecadores. Dio su vida al morir, pero destruyó a la muerte. Ayer fue el humilde carpintero de Nazaret, mañana será el Rey de Reyes, ante quien se doblará toda rodilla. Y ahora, el cantante Roberto Orellana, que es nuestro invitado musical en el día de hoy, nos canta las cosas que Jesús hizo por él. Llegaste a mí cuando estuve enfermo, me viniste a ver cuando estaba solo. Fuiste tú mi compañía, me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret, Señor, si me falta sé que moriré. Jesús de Nazaret. cuando estuve preso, hoy llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, oh, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Gracias, Roberto Orellana, por esta preciosa canción. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. A continuación escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión con una breve reflexión bíblica, dar vida. Cuando vemos a un equipo médico resucitar un paciente en un hospital o una ambulancia acudir a un accidente y rescatar una persona de una muerte inminente, nos quedamos asombrados y al mismo tiempo felizmente aliviados. Ambos han podido actuar a tiempo y dar vida a alguien al borde de la muerte. En el libro de Efesios en la Biblia podemos leer el siguiente pasaje: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El equipo médico que puede atender a un paciente a tiempo le da vida para poder seguir viviendo, pero Dios, como dice el pasaje leído, nos da vida juntamente con Cristo. La gran diferencia entre estos dos ejemplos es que la vida que da el doctor algún día terminará, pero la vida que da Dios es por toda la eternidad, es vida eterna, es vida espiritual junto a Cristo para siempre. Todos sabemos que algún día moriremos, y hasta que llegue ese día nos atenderán en los hospitales si tenemos alguna dolencia o enfermedad e intentarán solucionar los problemas de salud lo mejor que pueden. Pero más importante que esta corta vida que podamos tener aquí es nuestra vida espiritual que perdura para siempre. La vida espiritual, la vida eterna, solo nos la puede dar Dios porque Él es eterno y siempre ha existido, pero nosotros como hombres falibles, perecederos, jamás podremos dar vida espiritual a otra persona. Dios da vida eterna al hombre gracias a su misericordia, porque nosotros no somos merecedores de ella. Nadie merece recibir esta vida eterna de parte de Dios, porque todos hemos pecado y somos pecadores. Desde Adán y Eva no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, y por lo tanto lo que merecemos es el castigo y la muerte. Pero Dios, por puro amor, ahora ofrece a través de su Hijo Jesucristo la vida eterna. Es la preciosa sangre de Jesús quien puede limpiar de pecado a todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Amigo que escuchas, ¿tienes tú esa vida eterna? ¿Has recibido esa vida de parte de Dios a través de Jesucristo? Quizás estás pensando, yo jamás podré recibir esa vida porque soy demasiado malo. He desobedecido a Dios desde que tengo uso de la razón. Estimado amigo, ninguno de nosotros es apto para recibirla si fuese por méritos propios. Pero como el ofrecimiento de Dios es para pecadores, es para aquellos que van a Él reconociendo su estado de maldad, entonces sí podemos ir delante de Dios en arrepentimiento y fe, pidiendo que Jesús nos acepte y cambie nuestra vida pobre por una vida eterna. Actualidad evangélica. Durante todos los sábados del pasado mes de junio, un grupo de hermanos de las iglesias evangélicas de la zona norte de la provincia de Jaén se han dado cita en el Centenillo para estudiar la Carta a los Hebreos, acompañada del comentario del mismo nombre, según Hebreos, de don David Gooding. Han sido jornadas intensivas en las que se ha estudiado a fondo esta epístola y se han analizado los diferentes puntos doctrinales que ella presenta. Ya está programado para el 31 de julio y el 1 de agosto la presencia en Bailén de un grupo de jóvenes irlandeses acompañados de jóvenes de las iglesias evangélicas que pondrán en escena diferentes obras de teatro relacionadas con el Evangelio y su presentación al público en Bailén. El día 31 tendrá lugar en la Plaza de la Constitución la primera de estas actuaciones de estos jóvenes presentados por la Iglesia Evangélica Betania. Al día siguiente, el 1 de agosto, tendrá lugar en Las Palmeras otro acto parecido presentado por la Iglesia Evangélica de la calle María Bellido, Pisos Verdes. Y ahora seguimos con nuestro invitado musical de hoy, Roberto Orellana. Él murió y resucitó al tercer día, ahora vive. Aleluya. Yo no sé si ustedes recuerdan esa melodía. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Tu amor, Jesús. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Hey. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Qué lindo. El corazón que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Aleluya. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aleluya. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.